estamos aquí en la glorieta de la Plaza San Martín. Hace algunos días atrás habíamos pasado por este lugar a mostrar cómo era el inicio de esta puesta en valor que está llevando adelante la artista Lucía Mengarro. Y aquí nos encontramos con el titular de Cultura de la provincia de Río Negro, Ariel Ábalos, está junto a Lucía Mengarro también. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muy contento acá visitando a Lucía, que ya está terminando su obra. Y fue una iniciativa de Cultura de la provincia de Río Negro para llevar adelante esta puesta en valor aquí de la Glorieta. Claro, en realidad esto forma parte del programa Puntos Más Cultura. Nosotros este programa lo pusimos en funcionamiento a partir del verano en los puntos turísticos, diferentes puntos turísticos de la provincia, y a partir de ahora retomamos ese programa recorriendo diferentes plazas con diferentes artistas. En este caso elegimos para comenzar el aniversario de Viedma con un artista local como Lucía, excelente artista que nos acompaña aquí. Y bueno, identificamos también a esta plaza con todo el significado y la importante simbología que tiene para los viedmenses, para lo que significa la capital provincial. Así que este es un punto más cultura, lo vamos a inaugurar el 22. Bueno, después seguiremos recorriendo el resto de la provincia así. ¿Han llevado adelante otras puestas en valor en otros puntos de la provincia, Ábalos? Este es el primero. Sí tenemos identificados a varios lugares. Ya los vamos a ir descubriendo con el tiempo, pero vamos a seguir por el Alto Valle, vamos a seguir en la cordillera, en la región sur. Sin duda que hay muchísimos lugares emblemáticos en la provincia que con este agregado, con esta intervención artística, se potencian y para nosotros es verdaderamente una alegría poder compartir con toda la comunidad una obra así y bueno, y dejar también una semilla de cultura. ¿Hay intenciones o ya están trabajando en el museo también, no? Vamos a reabrir el museo con una muestra histórica a partir del día 22, es una muestra que tiene que ver justamente con la capital provincial, con diferentes muebles y equipamiento histórico que perteneció a gobernadores. Bueno, es una muestra muy interesante, que es de entrada libre y gratuita, hasta el 3 de mayo va a estar abierta, así que se reinaugura el día 22 a la mañana, pero pueden pasar en cualquier momento. Un contenido histórico para la capital rionegrina, la puesta en valor aquí, respondiendo algunas raíces de Viedma y también el museo. Son obras importantes que ayudan a la comunidad de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos una agenda muy importante para esta semana en general. Tienen que ver con una planeación que hicimos pensando en el aniversario de Viedma, pensando en el día 22. Se suma el Fondo Editorial Rionegrino con la entrega de libros a la editorial municipal y a diferentes espacios públicos. Se suma la Orquesta Filarmónica con presentaciones en el Teatro Municipal el día viernes y sábado. Así que tenemos verdaderamente mucho para compartir en esta semana tan importante para Viedma. Lucía, está bastante avanzada la obra aquí. Habíamos pasado hace algunos días atrás y recién estaba pintado de blanco solamente y ahora ya está avanzado. Contanos qué has podido avanzar en estos días. Bueno, la obra está finalizada porque la hemos laqueado. Solamente quedan terminar algunos detalles de la laca que se ha levantado, pero son detalles técnicos. Pero la obra en sí ya está terminada, así que estoy contenta porque fue un buen tiempo en que lo pude realizar y poder plasmar lo que les contaba en la nota anterior sobre la rosa de los vientos y toda la simbología que acompaña alrededor, que hace alusión a la tierra, el respeto a la tierra, incluir a los pueblos originarios y a la parte de la historia de los viedmenses, así que un detalle que pude incluir que es muy interesante, que puse el barco hundido, que están todos como muy contentos porque es parte de nuestra identidad de la ciudad, así que está tan presente ahí el barco hundido representado. Agradecemos. Muchas gracias. La palabra entonces de Ariel Ábalos y de Lucía Mengarro. Bueno, respecto a esta puesta en valor aquí en la glorieta de la Plaza San Martín.